Va a ser un encuentro muy lindo y esperemos sacar un buen resultado. Este estudiante se lo toma como si fuera un Boca, un River, por lo que significa, por lo que está jugando en los últimos años. Sí, creo que es un grande de la Argentina, estudiante, y se va a tomar como todos los encuentros, se va a motivar de la misma manera de siempre. Yo creo que los dos venimos bien y esperemos ganar, ¿no? ¿Lo favorece a usted jugar con equipos que proponen jugar también? Sí, no sirve que salgan a jugar, porque así nosotros tenemos, mostramos nuestro fútbol también, que es muy bueno. Y bueno, va a ser un lindo encuentro, como te decía, y esperemos sacar un buen resultado. Carlos, va a ser fundamental el trabajo de ustedes ahí en mitad de cancha, digo, por los hombres que generan fútbol en Estudiantes. Sí, la verdad que sí, ellos ponen mucho jugar en el medio y bueno, tratar de sacar la pelota del medio y jugarla por afuera, que hay menos espacio y hacer la diferencia ahí, ¿no? Carlos, ¿se pusieron a pensar en que si derrotan Estudiantes van a quedar como el mejor equipo del año? Y sí, nos pusimos a pensar, sí, pero nosotros estamos partido tras partido, no pensamos si lo que pueda pasar después del partido, pensamos sí en lo nuestro y hacer las cosas bien. Carlos, ¿cuánto le cambia el funcionamiento del equipo? ¿Qué cambia en el funcionamiento del equipo el hecho de que Roja juegue de doble volante central? Creo que le da más compromiso. No, vamos a tener más jugadores en el área, porque el Turco lo puso ahí para que llegue más al área, y que como tiene más marca también que Villar, que ayude también a Nico ahí, que no se sienta tan solo, que ellos ponen buenos jugadores ahí en el medio, y bueno, vamos a tratar que lleguemos mucho y que sean goles, ¿no? Por ahora en este torneo estás extrañando tu gol. Sí, mi gol y la buena actuación, creo que estoy en debe con eso, creo que los equipos ya me conocen y bueno, vamos a tratar de hacer la diferencia también cuando se pueda. No me he sentido como el torneo pasado, yo sé que los equipos ya me conocen, no soy ningún nuevo, pero voy a tratar de hacer la diferencia si los compañeros me ayudan como me vienen ayudando y tranquilo que ya va a llegar.